lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, estamos comenzando el Café Mañanero, una mirada a la inmigración, los temas más trascendentales a escala internacional, desde España hasta el continente americano. Donald Trump ha cumplido su amenaza. Ha eliminado el farol humanitario o parole humanitario, la figura legal que amparaba a más de 500,000 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, entre otros países de América Latina. Toda nuestra solidaridad con los afectados. Aquí estamos hablando de inmigrantes que han estado en situación regular, y los convierten ahora en ilegales. Lo que se ha venido satanizando son los difíciles momentos que atraviesa la inmigración en los Estados Unidos. Pero al hilo precisamente de la inmigración en estos tiempos, también recogemos las reacciones tras el debate del pasado fin de semana en Ecuador. Los candidatos al balotaje final, el presidente actual, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González. Escuchamos precisamente un punto de inflexión, quizás más allá de quién ganó o quién perdió. Yo pienso que quienes pierden aquí son los inmigrantes, porque en la pregunta que le hizo Daniel Noboa a Luisa González, recordemos que la quiso poner contra las cuerdas preguntándole si iba a reconocer a Nicolás Maduro. Ella contestó afirmativamente que sí, y argumentó el reconocimiento a Nicolás Maduro para devolver o expulsar a los inmigrantes venezolanos que se encuentran en el país y que habían entrado con la permisividad del gobierno de Noboa. Lo cual nos sorprende, porque hablar de expulsiones de inmigrantes de forma indiscriminada, por la mera condición de ser inmigrantes, de ser extranjeros, nos hace mirar lo que ocurre en los Estados Unidos con Donald Trump. ¿Cómo así que la política no tiene diferencias hoy en día entre la izquierda y la derecha? El discurso de expulsar inmigrantes es de Donald Trump y de la extrema derecha. Y además es incoherente, en el caso de Luisa González, con la flexibilidad que mostró su mentor, Rafael Correa, cuando puso en marcha la ley de movilidad humana en Ecuador, y que atrajo precisamente a muchos inmigrantes. Esa es la realidad. Entonces, absolutamente sorpresiva la respuesta de Luisa González en el debate presidencial con Daniel Noboa, al responder que reconocerá a Nicolás Maduro, cuestionado por las democracias, no solamente en el continente americano, sino a nivel internacional y por todas las instituciones, y que es un dictador, diciendo que devolverá a los venezolanos a su país. ¿Qué dirán los ecuatorianos en el exterior o migrantes? Ecuador tiene muchos ciudadanos en situación irregular en los Estados Unidos, aquí en España. ¿Qué pensarán de la respuesta de Luisa González de expulsar a los inmigrantes allá en su país de Venezuela? Esa es la realidad, la triste realidad que vamos encontrando en el escenario de la inmigración. Me parece el colmo, ya lo decíamos, que una candidata de izquierda, que abandera a la izquierda, recoja una propuesta de derecha en Ecuador. Por cierto, hoy vamos a seguir informando acerca de las elecciones en Ecuador. Y por otra parte, vamos repasando más de la actualidad. Hoy hay un estudio muy importante que encontramos aquí en España, un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que ha constatado un repunte de la percepción de la inmigración como problema político de máxima prioridad. Sí, si bien es cierto, la mayoría tiene una percepción positiva de la inmigración, hay una tendencia creciente que piensa todo lo contrario, es decir, tiene una imagen negativa de la inmigración. Estamos hablando de la inmigración en España. ¿Qué está pasando? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué muchas personas se hacen una idea negativa de la inmigración, pese a todos los aportes que se hacen en mano de obra, entre otros sectores? Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya por aquí está Adolfo Jiménez del Río, listo para también compartir el tema político del día. En el tema político del día tenemos el condicionamiento por parte de Rusia para el alto del fuego con Ucrania en el Mar Negro. Y es que Estados Unidos, recordemos, en el día de ayer anunció que alcanzó acuerdos separados con Ucrania y Rusia para reducir tensiones en el Mar Negro y establecer una prohibición de ataques contra instalaciones energéticas. Sin embargo, el Kremlin ayer mismo aclaró que estos compromisos solo entrarán en vigor si se levantan las sanciones occidentales contra su sector agrícola. La Casa Blanca detalló en dos comunicados que los contactos con Moscú y Kiev se llevaron a cabo entre el 23 y el 25 de este mes en Riad, Arabia Saudita, y en ellos Washington aseguró haber acordado con ambas partes garantizar la navegación segura en el Mar Negro, evitar el uso de buques comerciales con fines militares y eliminar el uso de la fuerza en esa zona estratégica. Además, se convino en desarrollar medidas para prohibir ataques contra las infraestructuras energéticas de ambos países. Asimismo, el Kremlin comunicó que Rusia y Estados Unidos acordaron que la tregua energética de 30 días se aplique a oleoductos, centrales eléctricas y refinerías. Y es que las infraestructuras de generación y transmisión de electricidad tampoco se verán afectadas, fue lo que precisó Moscú en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas propuestas que está haciendo Rusia desde el Kremlin, ¿podríamos decir que están obviamente ajustando y restringiendo lo que podría llegarse a un acuerdo de beneficio para ambos países? Y también nos preguntamos si Estados Unidos anunció en el día de ayer que ya alcanzó esos acuerdos separados con Ucrania y Rusia, ¿por qué el Kremlin rápidamente envía otro comunicado fijando algunas sanciones occidentales que deben ser eliminadas contra su sector agrícola? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Por aquí ya está Carlos Angulo. Carlos, ¿qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? El día de hoy, miércoles 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Conciencia sobre la Epilepsia, también conocido como el Día Púrpura. De igual forma, en España se conmemora el día de hoy el Día Nacional del Transplante, un día sumamente importante debido a los cambios que se han anunciado recientemente en la forma en la cómo se van a medir y se va a facilitar el acceso a los trasplantes. También recordamos que el 26 de marzo es el Día de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, y entre los aniversarios del día, la actriz Keira Knightley, protagonista de películas como Orgullo y Prejuicio, al igual que la saga de Piratas del Caribe, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 40 años de edad, siendo esto parte de lo más importante que tenemos en el calendario del día de hoy. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero a nombre de Ícualo. el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a icuoro.com, descargue la aplicación, rellena un breve formulario y a partir de entonces puede hacerse con una cuenta bancaria. Con el pasaporte es así de fácil, así de sencillo y acceder a muchos beneficios. Ahora mismo hay un stock de vehículos, especialmente furgonetas, que puede adquirir de forma rentada por solo 189 euros al mes. Una muy buena noticia, especialmente para los emprendedores. Furgonetas por solo 189 euros al mes. Ícualo, no lo olvide, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Avanzamos en el Café Mañanero. En breve ya tendremos a nuestra primera invitada del día. Más adelante estará con nosotros Mireya Company, que nos trae un caso en materia de inmigración. Y así avanzamos repasando la actualidad. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En breve estará con nosotros la cónsul de Ecuador en Valencia informando acerca de las elecciones del próximo 13 de abril. Recordemos, Ecuador elige presidente. Escuchamos a Nicky Cuervo. El Blue Man Group, el icónico trío de hombres azules sin voz y de mirada enigmática, llega por primera vez a España con su espectáculo lleno de música, comedia y efectos visuales. Con más de 30 años en escenarios de todo el mundo, la compañía, ahora parte del Circo del Sol, se presentará en Gran Canaria hasta abril, con la posibilidad de extender su gira a la península. El grupo, nacido en Nueva York en 1991, con un show que mezcla mímica, percusión, con instrumentos creados por ellos mismos y una interacción constante con el público. Aunque la tecnología ha modernizado algunos aspectos, la esencia del personaje sigue intacta. Una curiosidad infantil y un deseo de conexión sin palabras. El espectáculo es una experiencia inmersiva que desafía las expectativas del público con luces, música y comedia absurda. Para muchos espectadores en España es un fenómeno desconocido, pero quienes asisten coinciden en que es algo único, vibrante y difícil de describir. Handan Balal, co-director del documental ganador del Oscar No Other Land, fue atacado por colonos israelíes y posteriormente detenido por el ejército en Cisjordania. Su esposa relató que lo golpearon frente a su casa mientras filmaba la agresión, junto con otros dos palestinos. Pasó la noche en una base militar con cuidados médicos mínimos antes de ser liberado con visibles heridas. El ataque ocurrió en la aldea de Susiyá, donde colonos enmascarados y armados irrumpieron mientras los residentes palestinos rompían el ayuno de Ramadán. Testigos denunciaron que soldados israelíes apuntaron sus armas contra los palestinos, permitiendo la agresión. Desde que No Other Land ganó el Oscar, los ataques de colonos y fuerzas israelíes han aumentado en la zona. La película documenta la lucha de los palestinos por permanecer en sus tierras ante la ocupación y demolición de sus hogares. La violencia en Cisjordania sigue en ascenso, agravada por la guerra en Gaza. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Café Mañanero es inmigración. Nos visita en nuestros estudios la cónsul de Ecuador en Valencia, doña Marcela Velastegui. El próximo 13 de abril tendremos elecciones presidenciales. Los ecuatorianos residentes en el exterior participan de este debate electoral. Señora cónsul, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Latinos TV, que siempre nos acoge con una cordialidad. Ya nos sentimos como en casa. Quiero expresarles un saludo en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un saludo en nombre del Consejo Nacional Electoral y decirles que sí, que efectivamente, queridos ecuatorianos en la Comunidad Valenciana, este domingo 13 de abril tenemos una cita con la democracia, una voz que podemos pronunciarnos a través del voto, porque estaremos allí para la segunda vuelta electoral, para elegir por un Ecuador nuevo, por un Ecuador más unido, más solidario, con más deseos de salir adelante con nuestro voto. Vamos con la información de interés para los votantes, puntos de votación, los centros de votación y cómo se participa en estas elecciones, quiénes pueden participar. Esta información, desde luego, es vital para esta jornada electoral. Recordemos, segunda vuelta y definitiva presidencial. Solo hay dos candidatos. Pues bien, señora cónsul, vamos a compartir entonces esta última información para quienes pretenden acudir a las urnas este domingo 13 de abril. Efectivamente, los connacionales que se hayan empadronado hasta mayo del 24 y que se pronunciaron a través del voto en la primera vuelta electoral, pueden hacerlo en la segunda vuelta y tienen que ser portadores de la cédula de identidad o del pasaporte, y no importa que estén caducados. Y en cuanto a los lugares de votación, cordialmente les recuerdo que para quienes votan en Valencia, tenemos el Instituto Luis Vives. El Instituto Luis Vives está ubicado frente a la Estación del Norte, en la Avenida Marqués de Sotelo número 10. Y lo interesante, como ustedes lo saben, es un recinto donde tenemos una conectividad de transporte, de tren, de buses. En realidad es una fiesta democrática que pueden venir los ecuatorianos con muchísima facilidad. Y en cuanto a Alicante, el recinto electoral en Alicante es, como de costumbre, la Universidad de Alicante, que nos acoge nuevamente para que tengamos las facilidades de los quienes estén viviendo en Alicante y en sus alrededores puedan pronunciarse. Les recuerdo, es la cédula o el pasaporte, y no importa que no estén vigentes. Uno de los dos documentos, los ecuatorianos podemos traducir nuestro deseo de cambio en el Ecuador, nuestro deseo de ser un Ecuador que resuelva sus problemas, que podamos unir nuestro voto a través de la democracia. Es un compromiso y una responsabilidad, un deber cívico. Sí, dos puntos de votación entonces en lo que concierne a la Comunidad Valenciana, Valencia y Alicante. No obstante, Valencia acapara el mayor número de votantes. El grueso de los votantes están en la capital. Así es. En Valencia tenemos 18.021 personas empadronadas. Y en Alicante tenemos 6.649. Pero yo les exhorto a los ecuatorianos a ser más proactivos, porque si bien es un número importante el que acabo de comentar en cuanto a los votos, a las personas que podamos votar en Valencia y en Alicante, también les digo, realmente no es suficiente. En la Comunidad Valenciana tenemos alrededor de 53.290 ecuatorianos. Entonces, los insto a que tengamos ese compromiso, ese deber cívico. Sabemos que en Ecuador el voto es obligatorio y que en el exterior el voto no es obligatorio. Sin embargo, es importante este compromiso, como siempre les he dicho en este canal, esa unión con nuestra gente, con nuestras raíces, no tiene que ser cortada. Hay una manera de ser un sentido de nación, de pueblo, no de población. Pues no seamos un dato estadístico, sino gente que realmente arrimemos el hombro porque Ecuador salga adelante. Señora cónsul, usted tiene mucho contacto con la ciudadanía. ¿Cómo está el ambiente? Ya quedaban 15 días prácticamente. Estamos a 15 días de las elecciones. ¿Qué nota en la población que quiere participar, que se acerca al consulado, que pide información? ¿Cómo está el ambiente de los ecuatorianos en el exterior para estas elecciones en lo que corresponde, lógicamente, a su jurisdicción? Sí, hemos tenido y observado dentro de nuestro consulado una afluencia de personas más numerosas. Y claro, se manifiestan que quieren inscribirse para votar. Y desde luego se los inscribe y se les apoya, porque es personalísimo que se haga este proceso dentro de un casillero del Consejo Nacional Electoral con el número de cédula, pero desafortunadamente ya no pueden votar en la segunda vuelta. Esas inscripciones, esos empadronamientos serán, estos cambios de domicilio serán para las próximas votaciones, pero para estas no. Y sí, la gente dice, bueno, queremos que Ecuador se fortalezca, queremos que Ecuador, como repito, tenga un futuro mejor, que tengamos mejores seguridades, en fin, pero eso es lo que podemos observar, que hay interés, pero que el interés importante, sin duda, ese es un barómetro que lo vemos, pero no se transmite en cuanto al incremento del número de votos de los señalados. Bueno, vamos a ver si se animan entonces los ecuatorianos de cara a las elecciones de este 13 de abril. Yo pienso que es más fácil votar cónsul porque solamente hay dos candidatos, así ¿no? Es. Es más simple, más rápido. Precisamente le quería preguntar por la logística, cómo está, porque mucha gente se preocupa, qué si tengo que hacer cola, qué si lo uno, qué si voy a... Lo más preocupante de hacer cola es si voy a tardar en la cola. Y ya le decía que, bueno, pues si bien es cierto de cara ya a la votación es más sencillo porque solamente hay dos opciones, aparte del voto en blanco, ¿no? Pues, ¿cómo está la logística para la jornada? La logística está a punto. Realmente, con las experiencias anteriores, hemos ido cada vez mejorando, de manera que el proceso de elecciones sea un proceso fluido y con tranquilidad. Vamos en esta ocasión a incorporar más número de voluntarios para que antes de ingresar al recinto haya quien les oriente en qué mesa electoral, sobre qué apellidos. Eso ya está, siempre es aparentemente fácil, pero hay personas despistadas que se ofuscan y simplemente nos piden ayuda porque es secuencial el abecedario. Cónsul, ¿hay alguna forma de que vía telemática o digital se pueda verificar ¿dónde está el ciudadano apto para votar? Sí, claro, el ciudadano puede ponerse en la pantalla del CNE y simplemente tiene el documento de identidad y dice en dónde voy a votar. Hay un casillero dentro de la página web y ya le dice sencillamente desde ahora y desde cualquier parte del mundo. Pero para evitar personas que en el último momento nos preguntan, para que no haya confusión, vamos a tener antes de la entrada una especie de, no diría filtro, pero sí de facilidad, para que las personas que se acerquen, pregunten y pasen al piso que sea. En el caso de hombres siempre es en el piso más alto del Colegio Luis Vives, y en el caso de las señoras y jóvenes, mujeres, están en el segundo piso. Para las personas discapacitadas hay facilidades y, como les repito, es una ubicación inmejorable. Sí, hombre, totalmente central, frente a la estación del norte de Valencia, prácticamente frente al consulado, diagonal al consulado. Así es. Sí, eso ahí es. Cerca de la plaza del ayuntamiento, perfectamente comunicado. En el caso de Valencia, comunicada con el metro, tenemos allí... Bueno, cualquiera puede ser el Metro Colón, sí. Chátiva, sí, es el más próximo, pero perfectamente comunicada también las líneas de autobuses. ¿Qué más se puede decir? Todo está totalmente central, muy fácil, muy sencillo. Y es en el Instituto Luis Vives. Es otra cosa que en el lugar donde siempre se han estado celebrando las elecciones de Ecuador, en el caso de Alicante, la Universidad de Alicante, calle San Vicente de Respeig, sin número. Muy bien, pues señora cónsul, muchos éxitos en las elecciones de este 13 de abril. ¿Alguna recomendación especial para finalizar? Una recomendación, por favor, lleven sus documentos. Nos hemos encontrado con ciudadanos que desean votar con la identificación española y muy bien por el país que nos acoge, pero para la legislación ecuatoriana es un documento que en el caso de la votación tiene que ser el documento ecuatoriano. Y por otro lado hay personas que estiman que al llegar a votar tienen derecho a tener su papeleta de votación. Si no están empadronados, no hay certificado de votación. Este certificado de votación es exclusivamente para quienes tienen el empadronamiento. Y eso es algo importante para no obstruir al momento de ingresar. Ya saben que van a hacerlo las personas empadronadas. Y concluir agradeciendo a Latinos TV, felicitándoles por el trabajo, diciéndoles que arrimen el hombro para exhortar a los ecuatorianos a tener un ejercicio democrático tranquilo dentro de los recintos electorales. No se puede hacer proselitismo político en favor de ninguno de los candidatos. Recuérdenlo, por favor, porque a nosotros nos ponen difícil cuando eso ocurre. Tenemos que construir un equilibrio, como consulado no podemos estar en favor ni del uno ni del otro candidato, pero sí tenemos que preservar que haya una tranquilidad en el voto. En esta ocasión va a haber más seguridad. Hemos tenido siempre un equipo de seguridad de la policía, siempre nos han colaborado, va a haber mucho más para evitar cualquier inconveniente de efervescencia, muy que bien. Es muy importante sin duda, pero no dentro del recinto electoral. Ya, sí, anima a votar, pero también a controlar los ánimos, ¿no? Sí. Más o menos lo que nos quiere decir. Cierto. Señora cónsul, muchas gracias, muy amable y muchos éxitos. Muchísimas gracias, queridos ecuatorianos, bienvenidos el domingo 13 de abril, bienvenidos a decir viva Ecuador, viva la democracia, y viva nuestro voto, que es la voz de nosotros mismos. Esa es una voz que debe ser escuchada. Muchísimas gracias. La cónsul de Ecuador en Valencia, invitando a participar en las elecciones de este 13 de abril, elecciones presidenciales, segunda vuelta. Yo creo que todo está perfectamente claro. Es cuestión de que los ciudadanos ecuatorianos aptos para votar se animen a participar. Momento para una pequeña pausa, ya regresamos, pero antes está también Nicky Cuervo por aquí con algo de información del mundo del espectáculo. Se prepara Carlos Angulo también para compartirnos las tendencias en las redes sociales. Y en breve también estará con nosotros Mireya Company, que nos trae un caso muy polémico que tiene que ver con inmigración. Elizabeth Olsen ha confirmado que no participará en las próximas películas del MCU, Avengers, Doomsday y Avengers Secret Wars, dirigidas por los hermanos Russo. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz aseguró que su vínculo con Marvel no incluye estos proyectos y que actualmente está enfocado en producciones independientes y de televisión. Olsen, quien interpretó a Wanda Maximoff desde 2014, acaba de finalizar el rodaje de la serie Panic Carefully y se prepara para protagonizar el piloto de Seven Sisters en FX. También ha trabajado en películas como History Daughters y The Assessment, un drama de ciencia ficción que marca su regreso al cine de autor. Aunque su personaje tuvo un giro oscuro en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura del 2022, Olsen no formó parte de las regrabaciones del film. Sin embargo, ha planteado su propia visión sobre el futuro de Wanda Maximoff, imaginándola como una versión envejecida y enigmática en una historia más experimental. A pesar de su salida temporal del MCU, la actriz no descarta volver en el futuro y ha compartido su entusiasmo por explorar nuevas facetas de la Bruja Escarlata. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Bueno, por aquí están ya Carlos Angulo listo con las tendencias en las redes sociales. Acuérdate, Carlos Angulo, de la gente que nos está siguiendo en las redes sociales y que necesitan la cama por ahí para apuntarte. Y que bueno, pues, a ver cómo avanza la semana. Recordemos, es miércoles 26 de marzo. no se detiene el calendario, es lo que ocurre. Las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla entonces este miércoles 26 de marzo? Carlos Angulo. Lo más comentado, Jorge, tenemos el nombre de Rafinha, quien fue uno de los grandes protagonistas en el duelo que tuvo lugar el día de ayer de Argentina y Brasil. Un duelo que sin duda dejó un buen sabor de boca para los argentinos, que ya están virtualmente clasificados para el Mundial de Fútbol y sellaron lo que sería su liderazgo en las eliminatorias sudamericanas. El nombre de Daredevil Born Again fueron parte de lo más comentado. La serie de Disney Plus el día de hoy estrena dos capítulos nuevos en la plataforma, mientras que nombres como el de Bárbara Rey sigue formando parte de los temas de conversación en España. Justamente entre los principales temas se habla acerca de la polémica que está teniendo lugar nuevamente en relación a la reconocida socialité. Entre otro de los nombres principales tenemos entre las tendencias del día el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Conexión Honduras y por supuesto el hashtag Supervivientes fueron parte de lo más comentado. Nombres como el de White Lotus, la serie de HBO, sigue formando parte de lo más comentado, y el de Simeone, Giuliano Simeone. Luego de que su padre, en más de 13 encuentros, no pudiera marcar en ningún momento a la canariña, el hijo de Diego Simeone, Giuliano Simeone, en su primer intento logró convertir y marcar un gol ante la selección de Brasil, siendo, por supuesto, de los personajes más resaltantes del día de hoy. Gracias, Carlos. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero. Ya tendremos. Ah, mire, ya comparín, que como de costumbre nos trae temas muy importantes y hoy abordamos un caso bastante polémico. Ya lo adelantábamos en la pausa y de inmediato estaremos con Mireya Company. Escuchas el Café Mañanero. Y por aquí llega, como pueden ver, Mireya Company, que hoy nos trae un caso muy polémico. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, apenas acomodándote ahí, esto es en directo. Así te van pillando por aquí las cámaras que vamos compartiendo con nuestra gente del canal Latinos Televisión, igualmente con las redes sociales. Bueno, Mireya, al grano. ¿De qué se trata ese caso polémico? ¿Cómo es eso de que una vecina no quería que los hijos de unos inmigrantes jugaran en un parque? ¿No? Bueno, pues, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Jorge, hoy tocaba el tema de Bretón, ese secuestro que habían pedido de la publicación de Bretón. Nos recordamos que fue ese padre que en el año 2011 asesinó a sus hijos y desde luego los incineró. Sí. Y que ahora había sacado un escritor un libro sobre esa mente, de qué le lleva al padre a matar a sus hijos. Para eso se había entrevistado con él, había mantenido una serie de correspondencia para desentrañar cuáles son esas causas, qué puede llevar a un padre a matar a sus hijos. Estaba previsto para hoy, día 26 de marzo, la publicación del libro, pero recordemos ya que la madre, al darse cuenta por los medios de comunicación, porque saltó a los medios de comunicación que este libro iba a ver la luz, pues trató de paralizarlo. La editorial Anagrama, que es a la que pertenece este libro, pues digamos que lo dejó en las estanterías y dijo, bueno, pues por ahora no vamos a publicarlo, a ver lo que dice el juez, porque la madre lo llevó ante la Fiscalía de Menores de Barcelona para que lo pusiera en conocimiento del juez. Y ahora el juez ha dicho que este libro sí que puede ver la luz, es decir, no se va a producir ese secuestro de la publicación, que es lo que se pedía por esa intromisión al honor de los menores. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que simplemente lo que estaba pidiendo la madre es que se estaba basando en argumentos periodísticos, es decir, en lo que habían sacado los periodistas, que eran los que lo habían leído. Es decir, no se estaba basando exactamente en ese libro y por eso se ha dicho que no se va a secuestrar esa publicación, así que sí que se va a vender. Sí, se trata de un caso indignante que conmocionó a toda España. Un caso que se fue conociendo de poco a poco, primero una desaparición, luego las investigaciones de las autoridades llevaron a que el responsable era el padre que había denunciado la desaparición de de los niños, que los había llevado a una escuela, un parque era la cosa. Sí, y que lo había dejado allí, que habían desaparecido, en fin. Y esta es la confesión final de el crimen, doble crimen, ¿no? Porque eran dos niños. Dos niños. Un caso horroroso, incluso luego los quemó, de esa forma se deshizo de los cuerpos de los incineró. Sí, los incineró. Todo esto con el objetivo de hacerle daño a su ex mujer. Un caso, desde luego, estremecedor. Se agotan los calificativos. Y es la demostración de que el ser humano definitivamente no tiene límites, porque incluso era hasta un agente de seguridad, no sé si era guardia civil o de la policía, en fin, ex agente, tenía algo. En fin, y ahora esta historia, pues, ya en la cárcel, ha revelado cómo llevó a cabo el macabro plan de acabar con la vida de sus propios hijos, pequeños, entre otras cosas. Así es, de 9 a 11 años. Por eso era lo que pedía la madre, ¿no? Que se paralizara ese libro. El problema es que el juez no ha podido valorar ese libro porque no ha salido a la venta. ¿Qué puede suceder? Pues que en el momento salga a la venta, lo vuelva a llevar a juicio y en ese momento sí que se valore si hay una intromisión al honor de estos menores. ¿Qué se va a valorar? Pues sí, ahí existen esos detalles pues más escabrosos pues que hacen daño a la memoria de los niños y a la propia madre. También se podría valorar, por ejemplo, si existe un beneficio económico para el asesino o si se quiere convertir en celebrity, es decir, que todo el mundo hable de ellos. En estos casos sí que se podría llegar a paralizar esas ventas, pero falta ver si después se lleva a juicio y qué es lo que valora el juez, porque también es cierto que aquí siempre, por lo que hemos visto hasta entonces, siempre prevalece ese derecho a la creación, en este caso, pues literaria, es decir, ese derecho a expresar y a escribir libros, pese a que sea de asesinos, porque obviamente ese true crime pues estará en auge y serían muchos los libros que no verían la luz. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues obviamente existe esa libertad de creación, los podemos ver en las librerías, pero si a nosotros empatizamos con la madre, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente no comprarlo, no darle bombo a ese libro. Y así ya está, todos tenemos esa libertad. Claro, es un caso, bueno, ya el culpable ha reconocido el crimen, ser el autor, y yo creo que queda en la conciencia de cada quien de leer el libro o no. Hasta qué punto se siga la curiosidad de cómo llevó a cabo aquel plan. Bueno, hay gente para todo, ¿no? Pero allá cada quien en sus gustos de literatura, pues de leer el libro o no, ¿no? Siempre hay evidentemente información, ¿no?, que nos dejará enseñanza de cómo actuó en este caso el criminal, ¿no? No sé qué tanta información de interés puede aportar a la sociedad en general el conocer los detalles de semejante atrocidad, pero también tiene la libertad de publicar sin ser un escritor, ¿no? Sabemos que estos libros, como ocurre también con la prensa de sucesos, de hecho una de las páginas más visitadas es la de sucesos. Ahora, no se puede confundir una noticia de un hecho que ocurre en un barrio, un incendio o hasta un crimen, en fin, algo que ya sabe todo el mundo en cómo terminó, ¿no? Así, sí, todas las páginas que ocupó, todos esos telediarios, todas esas mesas de debate que suscitó el caso, porque casi todos los detalles ya los sabíamos. Sí. Y se alimentó mucho el morbo. Detrás, ¿quién? Me gustaría saber quién escribe el libro. Luis G. Martín. ¿Y Luis G. Martín es un escritor reconocido aquí? Sí, parece ser que sí. Bueno. No sé mucho de literatura, pero parece ser que es bastante reconocido y que ha llevado a cabo un análisis riguroso y además lo dice, que sobre todo pone en contraposición lo que el asesino dice, sí, con sus contradicciones. Es decir, indaga, pero nunca se posiciona al lado de él. Sí, que no sea una apología. Exactamente. Al crimen. Mireya, Gracias por traernos este tema que es muy mediático hoy en España. Por eso, dada la trascendencia, dada lo mediático, pues hemos querido darle salida y dejar el caso de Valencia, que también ocurrió en un parque. El caso es una noticia que publica en Recoge, además el diario Levante, que una mujer fue juzgada por prohibir a los hijos de su vecina jugar en el parque por no ser españoles. Lo dejamos para la próxima. Sí, así es, el delito de odio. Sí, lo trataremos. Sí, lo trataremos. Mirella, gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros por traernos este tema de tanto interés aquí en España y que, repito, conmocionó a la opinión pública. Momento para una pequeña pausa. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, que está sonriente. Yo te lo dije, Carlos. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahí está Venezuela, ahí en zona de repesca. Zona de repesca. ¿Qué pasa con Colombia que no arranca? ¿Ah? Después de la Copa América ha sido declive y declive. Y por otra parte, una Argentina que sigue rutilante. En el Café Mañanero, el personaje del día. En breve estaremos con el personaje del día. Atención, amantes de la buena gastronomía colombiana, ya a partir de este miércoles 26, de nuevo, Don Arepo, con toda su oferta gastronómica colombiana. Don Arepo. Recordemos todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Don Arepo, ¿dónde está? Pues en zona Patraix, calle Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo, ya está de vuelta Don Arepo a partir de este miércoles. Les esperamos. En el Café Mañanero, el personaje del día, Carlos Angulo, ¿de qué se habla hoy? ¿Quién es el que se destaca hoy? ¿Quién es el personaje del día? Entre lo más comentado tenemos el nombre del comediante Conan O'Brien, conocido por haber sido el presentador reciente de la última gala de los premios Oscar. El día de ayer recibió el premio Mark Twain a la trayectoria escénica en una noche marcada por la incertidumbre de este prestigioso galardón que puede ser erradicado por la nueva administración de Donald Trump. Recordemos que la ceremonia que se celebra en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas fue cambiado y se destituyó recientemente a la directora Deborah Rotter y al presidente de la Junta David Rumstein, porque de acuerdo con el presidente Donald Trump no cuentan con la visión que él tiene para una nueva edad de oro de la comunicación y de las artes escénicas, por lo cual el presentador y el galardonado de la noche, Conan O'Brien, bromeó durante varias ocasiones con que esta podía ser la última entrega de este prestigioso premio que ha tenido que, en los últimos 26 años, buscar siempre resaltar la trayectoria de los comediantes estadounidenses de la talla de Whoopi Goldberg, Bill Murray o, por supuesto, comediantes de la talla de George Carlin, David Letterman o Jay Leno, convirtiéndose así en el personaje del día. Gracias, Carlos, con el personaje del día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La campeona del mundo sigue intratable. Bueno, campeona del mundo y también doble campeona de la Copa América. Estamos hablando de Argentina, que pese a estar ya clasificada y de forma anticipada, no tuvo piedad de su rival más importante en la región, Brasil. Goleó a Brasil y eso que no tenía a Messi, dicen algunos. Pues bien, Argentina presentando sus credenciales de campeona. Pero más allá de Argentina, también conviene destacar lo que pasó en el compromiso entre Venezuela y Perú. Triunfo importante de la Vinotinto para recuperar la esperanza de ir al Mundial de Fútbol por primera vez. Recordemos en esta oportunidad Estados Unidos, México y Canadá que organizan. Es Latino Deportes aquí en el Café Mañanero de Latinos FM a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Ícualo, atención, si es cliente de Ícualo, puede rentar un vehículo, por ejemplo, una furgoneta por solo 189 euros al mes. ¡Qué gran oportunidad! Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces con los detalles de la jornada de eliminatorias suramericanas. Posteriormente también estaremos compartiendo la información de la Volta a Cataluña o Vuelta a Cataluña, donde tenemos una presencia de latinoamericanos muy importantes, como el caso de Egan Bernal, también Nairo Quintana. Son muy queridos, Egan regresando. Vamos entonces con los resultados de la fecha número 14 de las eliminatorias suramericanas que se han jugado esta madrugada. Como ya lo decíamos, Argentina goleó a Brasil en el clásico del fútbol suramericano. Julián Álvarez abrió la cuenta bien temprano en el minuto 4, amplió la ventaja. Enzo Fernández en el 12. En el 26 descontó Brasil con Mateus Cunha. Alexis McAllister en el 37 amplió la ventaja y puso cifras concretas al marcador. Juliano Simeone, el del Atlético de Madrid. Los dos jugadores del Atlético de Madrid marcaron, abriendo y cerrando. Bien por Argentina, que está en lo más alto de la tabla. Ya Carlos Angulo se va a encargar precisamente de repasar la tabla como queda tras la fecha número 14 de las eliminatorias. En otro compromiso, Colombia, que se fue arriba en el marcador bien temprano en el minuto 1 con gol de Luis Díaz. Nuevamente Lucho Díaz es la única flor a rescatar de esta Colombia, que no levanta cabeza. John Hader Durán, que también anda muy bien, el compañero de Cristiano Ronaldo, amplió la ventaja en el 13. Es decir, en los primeros 15 minutos ya Colombia ganaba 2-0, pero no fue suficiente. No supo mantener el resultado. Y Paraguay, que bajo las órdenes del profesor Gustavo Alfaro, anda muy bien, descontó al finalizar el primer tiempo y en la segunda parte empató. Descontó por intermedio de Junior Alonso y Enciso en el 62. Empató el compromiso y ya Colombia no pudo hacer más nada. Se enredó. Ya, partido horroroso de Colombia. A pesar de los dos primeros juegos, pintaba muy bien, pero luego volvió a ser esta Colombia post Copa América. Chile empató 0-0 con Ecuador. Es un resultado que hunde a Chile, mientras que Ecuador se mantiene en lo más alto de la tabla, entre los primeros puestos. Segundo Ecuador. Bien Ecuador, fantástico. Otro resultado importante: Bolivia empató en casa ante Uruguay. Buen resultado también para Uruguay, que se mantiene arriba. Y Venezuela, el otro resultado destacado de la jornada, yo me atrevería a decir que el resultado más importante, si el triunfo ante Perú, el veterano Salomón Rondón en el minuto 41 de penalti puso ganar a la Vinotinto. Luego es verdad que Perú logró un gol, pero la revisión del VAR les llevó a anular el tanto y terminó así. 1-0, suficiente para sumar 3 puntos que le meten de nuevo en la pelea a Venezuela. Carlos Angulo, ahora sí, entonces vamos con la tabla. ¿Cómo quedan las eliminatorias tras la fecha 14? En este momento, Argentina está virtualmente clasificada como primera de tabla con 31 puntos. Ya Argentina está clasificada. Seguida por Ecuador. Ecuador está en la segunda posición con 23 puntos, Uruguay empatado con Brasil, 21 puntos, y a la vez empatado con Paraguay. Pero vamos a decirlo, segundo Ecuador, tercero. Tercero Uruguay, cuarto Brasil y quinto Paraguay, pero tienen la misma cantidad de puntos. Cualquier cosa puede pasar en la siguiente jornada. En este momento Uruguay es tercero, Brasil es cuarto y Paraguay es quinto. Colombia se mantiene en la sexta posición, por lo cual en este momento los países que clasificarían al Mundial serían Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia. Venezuela se mantiene en la séptima posición, en la posición de repesca, seguido... Se mantiene, que Carlos Angulo, cuando antes de esta doble fecha, estaba por fuera, ¿no? Porque sí, estaba... ha quitado el puesto a Bolivia. Bolivia ahora sí está en la octava casilla, y en la novena Perú, y en la décima y última Chile. Pero Chile se mantiene con vida, ya que Perú y Chile empatan en puntos. Muy bien. Así están las cosas entonces. Por fuera del Mundial estarían Chile, Bolivia y Perú. Y Perú. Sí, aún hay oportunidad de clasificar. Cualquier cosa puede pasar. En la próxima fecha, Colombia se medirá a Perú, Paraguay a Uruguay, Ecuador, Brasil, Venezuela, Bolivia. Este partido también es importantísimo. Claro, justamente Venezuela, define Bolivia la posición de repesca. Sí, juega Venezuela en condición de local, mientras que Chile recibirá a Argentina. ¿Cuándo se va a jugar? Pues será ya el... 4 de junio. 4 de junio, 4 de julio, sí. La decimoquinta fecha de las eliminatorias suramericanas. Bueno, de esta forma vamos nosotros también avanzando en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río sigue pendiente de la Vuelta a Cataluña. Y en el día de ayer se corrió la segunda etapa de la Volta a Cataluña, y en donde el ciclista británico Ethan Vernon del Israel Premier Tech se regaló una victoria en ese tremendo sprint. En esta segunda etapa de 177,3 kilómetros entre Banyoles y Figueres. Y es que antes de que los favoritos pudieran poner todas sus fuerzas en la estación de esquí de la Molina, en los Pirineos, parece ser que los sprinters pudieron en el día de ayer aprovechar esa durísima etapa. Una etapa que con esta victoria del británico deja la tabla de clasificación general de la siguiente manera. Liderando Mateus Brainer, que recordemos viene del prólogo, de llevarse el prólogo de Gran Bretaña. Segundo está Karen Groves de Austria. Tercero, Tibor del Grosso de Holanda. Cuarto, Enric Mas, el primer español de esta posición general del Movistar, a 7 segundos. Ahí Juan Ayuso también, la figura prominente de España en estos momentos, del Team Emirates, también a 13 segundos se encuentra del líder. Primoz Roglic en la sexta posición de Eslovenia, del Bora Van Hasbrong a 15 segundos. El mejor latinoamericano, Richard Carapaz, en la posición 16 del Education Easy Pods a 16 segundos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hoy, por cierto, toca montaña y seguramente se va a mover la clasificación general. La Molina coge el primer final en alto de la jornada más larga de la Volta. Estaremos atentos para compartir todos los detalles. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Mirilla Company y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Ya viene por aquí Rubí con M de mujer.